No, para nada. Es una payasa realmente esa denuncia. Es una pena me da que hagan una denuncia de ese tipo, porque es un invento. O sea, yo no solo que no me llevé nada, sino que ellos mismos, los integrantes del tribunal, me trajeron las cajas porque les ocupaba mucho lugar. Uh-huh. De hecho, para que la gente entienda también, esas cajas contienen expedientes diarios. Cada día, cada mes tiene unos 20 días hábiles, ¿no? Entonces hay 20 carpetas, digamos. Cada carpeta de esa contiene todo un día y son gorditas, son grandes. Entonces las cajas son grandes. Cuando nosotros terminamos de cerrar un mes, se lo pasamos al tribunal, que queda acá nomás, en el mismo municipio, a 50 metros en una oficina de atrás. O sea, se la llevaron a ver. Revisarlo, ¿cómo? Perdón, Julio. El mismo Tribunal de Cuentas le llevó... las cajas están en su poder. Hagamos el paso, a ver. Las cajas las tienen ustedes porque es el manejo diario, la documentación diaria del municipio. Claro, tenemos las cajas. Bien. Cuando cerramos el mes, se las mandamos al tribunal. Y cuando el tribunal termina de revisarlo, lo devuelve. Ajá. ¿Qué pasa? Ellos tenían ahí todo medio año pasado, los últimos 6 meses del año pasado. Ajá. Uh-huh. Estamos hablando en la oficina del tribunal, allá, acá, a 50 metros de donde estoy yo, adelante, ¿no? Mm. Entonces la presidenta del tribunal, como hay muchas cajas y le ocupa mucho lugar en su oficina, que es bastante pequeña, me las manda, como las cajas son grandes, me las manda con el contador del tribunal, ajá, que es quien las trae. Él carga las cajas, para que la gente se dé una idea, y me las trae para acá adelante. Ajá. O sea, pero las trae acá adelante en la municipalidad. Y las deja, y están acá. Ajá. Eso es todo lo que sucedió. Ah, ¿usted no se la llevó a su casa? No, ¿cómo me voy a llevar las cajas a mi casa? Estaría loco. Está. Sería una locura. Tampoco tengo lugar, ¿no? Pero sería una locura. Las cajas estuvieron siempre en la municipalidad. Salieron de la oficina de contaduría hacia el tribunal. Y después volvieron del tribunal a contaduría. Ajá. ¿Qué pasa? Volvieron porque ellos me la mandaron y la dejaron acá. Y acá quedaron. Y dijeron, cuando necesitemos sacar algo de acá para revisar, la venimos a buscar de vuelta. Perfecto, digo, déjala acá. Y la dejó donde están todas las cajas, porque de hecho los expedientes son del municipio, no son de una persona física. Está bien. Entonces, eso es todo lo que sucedió. Ahora, este muchacho, ¿qué pasa? No sé por qué razón inventa de que yo me lo llevé y encima pone de testigo una persona que nunca me vio, porque si no me lo llevé, no me vio. Es obvio que es algo político esto, que hay... que es un año electoral, que se armó una guerra ya que me da prácticamente asco, me da, porque ya no se tienen argumentos, se inventan cosas. Me da mucha bronca, me da pena por él, por el muchacho este, porque está diciendo una pavada, se ve que no tiene ningún argumento. Dice que yo me llevé una cosa que no me la llevé, sino que otro la trajo y la dejó acá. Y además que corresponde que la traiga la DGE. ¿Sí? Correspondía que la traiga, porque está diciembre y ya estamos en abril. Y ellos recién estaban revisando julio, agosto y septiembre. Entonces que la traiga, estuvo bien, la trajo la presidenta porque ocupaba mucho lugar. Cuando terminen con septiembre la llevaban de vuelta. Y de hecho la pueden venir a ver cuando quieran, está todo acá. Uh-huh. Si desapareciera una carpeta, sería una locura. Tendríamos que hacer la denuncia nosotros, una denuncia por desaparición de una carpeta, porque es información pública. Acá no desapareció nada, está todo acá. Pasa que este muchacho quiere jorobar a los demás, no sé, quiere que salga esto en un radio digital, que las radios hablen de esto. O sea, a mí la denuncia en sí misma, Karina, me tiene sin cuidado, porque van a llamar a hablar a los testigos, van a llamar a hablar al presidente del tribunal, y se va a aclarar todo. Y lamentablemente, cuando digan la verdad, lamentablemente yo le voy a tener que meter una denuncia a él. Por lo que hizo, por la mentira que dijo. Le va a hacer una... Me ha venido a preguntar cosas, le he contestado, le he respondido siempre. No es de muchas palabras, no habla mucho. Uh-huh. Viene acá a pedir cosas, se va... No, es muy raro, muy... Decime. Bueno, a ver, No falta documentación, está toda la documentación y está en la Secretaría de Hacienda donde tiene que estar para redondear. Sí, tal cual. Y siempre estuvo ahí. Ajá. Se la llevaron ellos, después la trajeron, pero siempre estuvo acá en la municipalidad, entre la oficina de ellos y la nuestra. Y siempre está a disposición de ellos acá para que la vengan a ver y para que la lleven. Y entonces, a ver, ¿cómo se entiende la denuncia? A ver, ¿usted alguna vez le negó la documentación? No. Cuando ellos vienen a buscar la documentación, vienen con una nota donde dice que van a llevar para revisar los expedientes de tal y tal mes. De hecho, han venido a hacer arqueos de cajas sorpresivos y los hemos atendido bien, siempre en las cajas han dado, nunca han tenido ningún problema porque no hay nada que ocultar. No hay nada, absolutamente nada que ocultar. Entonces, la documentación está todo claro. De hecho, la denuncia, como verás vos, está hecha por una sola persona, por él. No está hecha por los demás integrantes del tribunal. Porque los demás integrantes del tribunal sabían que la documentación me la habían mandado a mí. Entonces, ese es el problema. Él solo denuncia, no denuncia a los otros integrantes. Ni siquiera denuncia ni la presidenta del tribunal, ni el vocal de la oposición. ¿No acompañó Hugo Ciolino? No, el único que hace la denuncia es Ángel Calvete, pero por supuesto que no va a acompañar, si es una persona coherente. Ajá. ¿Cómo va a acompañar esa denuncia? Si es mentira, o sea, es obvio. Esto es una guerra, es mi interpretación final, ¿no? Es una guerra y yo no voy a participar de esta guerra porque no me interesa. No me interesa. Hay gente acá que tiene muchos intereses. Se ve que esta persona que me denuncia tiene muchos intereses políticos. Se ve que, lamentablemente, después de diciembre, si no se queda, no sé qué va a hacer, no sabrá qué hacer. Yo después de diciembre sí lo voy a hacer porque yo tengo vida fuera del municipio y tengo un trabajo. Yo lo único que quiero es terminar bien la gestión. No dependo del municipio, mi vida no depende del municipio, y se ve que esta persona no sabe qué hacer, y bueno, y será o será un mandado por otro, o será por decisión propia, estará participando en algo. Yo no participo en nada, ni voy a hacerlo, así que allá él, lamentablemente, esto cuando se resuelva, apelo a que todas las radios me vuelvan a llamar, lo llamen a él a ver si él atiende y llamen a todas las personas que corresponda para que se refleje lo que suceda cuando termine esto, cuando con esta denuncia se dé vuelta y se den cuenta cuál es la verdad. Julio, ¿está dispuesto a denunciar a Calvete? ¿Por qué figura? Nah, eso lo sé, lo tengo claro, pero lo voy a reservar, Karina. Pero yo estoy dispuesto a solucionar la parte legal como corresponde. Ahora, en la parte mediática, yo no me voy a meter en la guerra. No me voy a meter en la guerra porque hay gente que se inmola, como este muchacho, para hacer esto. Y se inmoló, lamentablemente, pobre. Pero bueno, yo en la guerra pública y mediática no me voy a meter. Allá él, con lo que quiera decir, la gente entenderá, la gente sabrá, porque estoy saliendo a aclarar, porque me llaman la radio y salgo a aclarar lo que sucedió, y estoy totalmente tranquilo en lo legal, porque te la grafico, es como que vos me denuncies que te robé el auto y vos tenés la llave y el auto por de tu casa, pero la denuncia me la metés igual. Después yo demostraré que no te lo robé, que el auto sigue en tu casa, que siempre lo tuviste vos, que está ahí. Es más, que vos lo dejaste, que vos saliste andando y lo dejaste en la puerta de mi casa estacionado, o no, en la puerta de mi casa, digamos, en el municipio, digamos. Lo dejaste y te fuiste, y nadie te lo sacó. Bueno, eso es, una denuncia por esa razón. Es una payasada. A ver, bueno, para que la gente, el común de la gente que no está en los dimes y diretes de esta cuestión, Julio, que de pronto y no tiene por qué saberlo, no entiende estas series de acciones en concreto. Ángel Calvete, del Tribunal de Cuentas, lo denuncia por hurto de documentación. ¿Alguien pone podría un testigo? ¿Cómo? Con un... Pone un testigo. Ah, ¿y yo puedo saber quién es el testigo? Sí, el testigo es la secretaria del Tribunal de Cuentas. ¿La secretaria? La secretaria del Tribunal de Cuentas es testigo en la denuncia penal. Él dice que ella es testigo, que yo fui y le pedí la documentación y me la tuvo que dar. Y ella... Natal, dice que no ¿quién fue es? Así, que nada que ver. Ella nunca fue testigo de nada, ni le dijo a él, ni se enteró. Inventó ese testigo, porque ella nada que ver. ¿Natalia Mancilla? Claro. ¿Y Natalia Mancilla qué dice? ¿Que nunca vio nada? Claro, y por eso yo estoy esperando que la llamen a declarar de la comisaría de una vez. Ajá. Para que diga la verdad. O sea, yo no hablé con ella, ¿eh? No me interesa si ella dirá la verdad. Esta es una acotación mía. Se va a poner como una araña Natalia Mancilla metida en esto. No lo sé, no la conozco mucho, la verdad. No la conozco. Dios mío. Bueno, ¿y quién llevó la documentación a su oficina de vuelta o al área donde está la documentación? Al área, claro. Que hay un área... Por orden. La orden la dio la presidenta del Tribunal de Cuentas. Ajá. Ana Rivas. Ana Rivas. Y las cajas son grandes. Claro. Son grandes y pesadas. Cada una de las cajas las trajo el contador del tribunal, Luciano González. Luciano González. Ajá. Que es quien maneja más esa información porque es el asesor contable del tribunal. Él las revisa, las lleva, las trae, tiene acceso absoluto a toda la documentación. O sea, no hay ningún problema. Está toda la documentación y está acá. Ellos la ven siempre. Digamos, ¿es un trámite normal este? ¿Todos los tribunales funcionan así? ¿Las cajas van y vienen? Y ellos, no, ellos les... A ver, nosotros se las llevamos, cuando cerramos un mes, se las llevamos para su revisión. Y cuando ellos terminan, o cuando quieren, digamos, las traen de vuelta. Cuando ellos necesitan algo que les faltó o algo que necesitan ver, la vienen a buscar de vuelta. Y toda la documentación está acá, porque es tan grande el volumen de documentación que no podemos hacer copias y copias y copias, porque si no tendrían que tener 3 o 4 depósitos, galpones gigantes. La documentación está una sola vez. Hay copias de la documentación más importante que se hacen rendiciones, etcétera, pero el legajo diario es uno solo, ¿no? Y lo que está acá, está todo acá, está todo acá. Es más, abro esa puerta que me separa de contaduría y lo estaría viendo las cajas. Por eso me da tanta risa la parte penal de esto, porque no me asusta, porque no tengo ninguna responsabilidad si no pasó nada. Lo que me da bronca es la parte mediática, que quieren crear, quieren que me canse o quieren que salga a responder con algún agravio, y no lo voy a hacer, porque no me da bronca así como para salir a responder con los tapones de punta. Me da pena, me da mucha pena. Entonces no me dan ganas, me da pena por esta persona y por todas las personas que están involucradas en esto, ¿no? Bien. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar por esto, Julio? No, o sea, yo estoy tranquilo. Yo estoy esperando, yo sigo haciendo mi trabajo como siempre, como lo hice desde que empecé. Toda la información acá se procesa, toda la plata municipal entra y sale por la tesorería. Ni yo toco un billete, ni ninguna otra persona toca un billete acá en el municipio que no sea la tesorera y la cajera. Está todo clarísimo, está todo re claro. Les puede gustar o no lo que hacemos, ¿eh? Puede estar bien o puede estar mal, pero está claro. A mí lo que me interesa saber, Julio, a ver si... ¿Estás de acuerdo o no con el plan de gobierno y con las medidas que lleva la municipalidad? Si las tasas son altas, son bajas, si son muchos empleados, si son pocos, si las obras... Me gusta que me hubiera hecho el cordón cuneta en mi casa y no en la casa del vecino. Está perfecto. Eso discutámoslo, pero después la transparencia no se puede discutir porque está todo perfecto. Y por eso yo duermo tranquilo, si no, no dormiría, Karina. A ver, no hay nada que ocultar en esta cuestión. Digamos, fue un trámite de, che, no hay lugar en el Tribunal de Cuentas que vuelva la documentación a su lugar. Digamos, ¿el lugar de la documentación es el Tribunal de Cuentas o es ahí donde está ahora, en Hacienda? ¿Dónde? El lugar físico donde está siempre es acá. Solo lo retiran ellos para su revisión. Ajá. Bien. Y el que va y viene con las cajas es la secretaria del tribunal y el contador del tribunal. ¿Por qué el contador tribunal? Y por una cuestión de que las cajas son muy pesadas para que las lleve una mujer. Entonces siempre las lleva y las trae él. Bien. Y usted dice que Ana Rivas dio la orden de llevar las cajas a su lugar. Claro. ¿Que usted no se las hurtó? ¿Cómo? Que usted no se las robó. No. Está. Para nada. Digo, para que la gente entienda, porque... Es más, por ahí también da... Claro, da mal entender la denuncia porque piensan como que uno se lo hubiera llevado a la casa. Claro. De todas maneras, fíjate todo lo que sucedió y todo lo que generó la denuncia de que las cajas vinieron del tribunal a contaduría, que son 50 metros como mucho, de una oficina a otra del mismo municipio. Y se encuentran acá. Acá está todo. ¿Sabes, Karina? Si llegara a desaparecer algo, yo tendría que ir a hacer la denuncia porque... digamos, el depositario de esa documentación soy yo. Tal cual. Pero bueno, no es el caso, o sea, no se denuncia faltante de documentación. No, se denuncia el hurto. Se denuncia, digamos, un hecho que no ocurrió, sobre el cual Natalia Mancilla, que es secretaria, dice que no fue testigo, pero Calvete afirma en la denuncia que Natalia Mancilla sí fue testigo. Sí, ajá. Tal cual. Es una... A ver... Resumiendo, y yo resumo de acuerdo a lo que vos estás aclarando ahí, se hizo una denuncia de una mentira para que salga en alguna publicación, como se dice, en alguna publicación periodística, y que después al otro día, que va a ser mañana, se den cuenta que era todo mentira, pero ya salió. Ya lamentablemente salió. Es eso. Pero bueno, quedará en la gente que lea, que se informe, que escuche la radio, que mire la televisión y que se dé cuenta que era toda una mentira. Lamentablemente ya salió, para cuando demostramos que es mentira ya salió. Está bien. Que eso es lo triste de esto, ¿no? Tal cual. Pero, como te digo, eso es lo que me da pena. Cómo juegan un juego en el cual yo no me voy a meter, y en el cual se trata de inventar cosas para que durante un día tener un titular, ¿no? Tener un titular. Bueno, si no se va a meter, pero tiene que perder tiempo aclarando, ¿eh? Y después tendrá que ir a la justicia... Sí, bueno. En algún momento, si es una denuncia... Pero es la noticia, ya es la noticia. Es la noticia, a ellos les interesa tener una noticia, la aclararé, pero a la justicia esto no va a llegar porque se va a dar vuelta enseguida. O sea, es así de fácil. Es una denuncia que, imagínate que cualquiera podría salir a la calle y denunciar cualquier pavada, sino a la comisaría. Esta denuncia prospera si después de citar a los testigos y a las personas involucradas... se dan cuenta de que puede tener alguna posibilidad de realidad. Ahí prosperaría. Pero no va a prosperar porque enseguida que los citen a los testigos y hablen, van a decir la verdad y se terminará el asunto. Uh-huh. Sí, que tenga una noticia al día, ¿viste? Está bien. Pero... creo que por me podrían haber llamado ayer, me podrían llamar mañana. Hoy me tocó a mí. Ayer tal vez no me llamaron porque había una noticia más importante, que era el triunfo de Boca. Y bueno, sí me tocó que me llamen hoy. Se lo toma con humor. Está bien. Bueno, ayer le tocó a la licenciada Fabiana Larroca. El tema es que sabía. En estas cuestiones de aclarar y aclarar todos los días, no es importante, no es real, no es cierto, no va a prosperar, pero mientras tanto les quitan la tranquilidad, Julio. Sí, a mí, como te vuelvo a repetir, no me quitó para nada la tranquilidad en el tema de la denuncia penal. Bueno, al menos el tiempo, porque tiene que salir a aclarar. Sí, el tiempo sí lo pierdo. Y te digo, me molesta más que haya salido en un medio que la denuncia penal en sí, porque la denuncia penal no tiene ninguna razón de ser. Bueno, el medio va a tener que... Apelo a que los medios, así como la radio va a salir, todas las radios van a salir, porque al que me llame de la radio le voy a decir que el día de mañana, cuando esto se dé vuelta, salgan a decirlo. También apelo a que el corresponsal de Noti Río también salga a aclarar en una nota cuando esto se dé vuelta y se dé cuenta que es una mentira, que la denuncia es equivocada. Entonces ahí que salga a decir, así como salió la nota de que me habían denunciado, que salga a decir después que era una denuncia equivocada, que no prosperó porque era una mentira. Está bien. Hasta la foto me ponen con un policía atrás mío. Con el comisario. Como si me estuvieran llevando. Yo dije, bueno, está preso Julio esta mañana. Sí. Julio, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, Karina.